Análisis literario del cuento La Mujer de Juan Bosch. El tema de esta obra se centraliza en las miserias y necesidades de una familia campesina. Tal necesidad generó la violencia del marido contra su mujer, a la cual golpea dejándola casi por muerta, tirada al borde de la carretera. Todo se desarrolla en una comunidad campesina muy pobre y aislada, donde la tierra es árida y poco productiva, lo que agrava la producción económica de los moradores de esa comarca. El marido de la mujer, de nombre Chepe, sale de su casa para la loma donde tenía conucos. Al despedirse, dice a su mujer, con la cual tenía un hijo, que venda la leche de cabra y le guarde el dinero para cuando regrese. Por la precariedad y la carencia de alimentos para el niño, la mujer decide dar la leche para no dejarlo morir de hambre. Cuando regresa Chepe a los 3 o 4 días, pide a su mujer el dinero de la venta de la leche. Esta le contestó que no lo tenía porque la leche se había cortado. Inmediatamente le entró a golpes de una manera violentísima y luego la tiró al borde de la carretera, dejándola casi muerta, sangrando por boca y nariz. En esos momentos se acercaba un hombre llamado Kiko y auxilió a la mujer al verla en el estado que estaba. La llevó a la casa y allí trató de ayudarla, pero Chepe, su marido, volvió y al encontrarla la golpeó de nuevo y la echó de la casa. Como fue en presencia de Kiko, este se abalanzó contra Chepe y tomándolo por el cuello lo asfixiaba con una fiereza tal que ya casi se moría. La mujer, al ver a su marido casi muerto, tomó una piedra y golpeó bruscamente a Kiko en la cabeza, cayendo de rodilla y luego al suelo, donde dejaba un charco de sangre y no se movió más. Así la mujer pagó a Kiko, a quien la defendió para que Chepe, su marido, no la matara. El sentimiento de la mujer por su marido, Chepe, estaba por encima de todas las circunstancias, al extremo de que, siendo tan maltratada, prefirió atacar a quien la defendía de la violencia de su esposo, lo que estuvo a punto de ser muerto por Kiko. Por tanto, el mensaje de este cuento podría ser: en pleito de marido y mujer, quien se entremete en ellos saldrá perjudicado.